soy de los que dicen te quiero. No sé expresarlo a viva voz. Guardo el amor bajo un manto de silencio que sale al sol cuando yo salgo al sol. Pero si es por ti, hoy dejaré que te hable mi alma. Si es por ti, prefiero dar un poema, una canción, que soy yo. Y mirar sin hablar, atrapar tu mirada. Si es por ti, hoy dejaré que te hable mi alma. Si es por ti, si es por ti, no dejaré que calle mi alma. Si es por ti, si es por ti, si es por ti, si es por ti, si es por ti, si es por ti.